hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Antes de nada, felicitar el año a todos los que nos escucháis. Ya estamos en el 2018 y esperemos que sea un buen año para todo lo que acontece en el Atlético. Y de momento no podíamos empezar lo mejor. Partido de Copa que sin mucha relevancia, la verdad, contra un rival menor, pero que significaba el debut de Diego Costa y Vitolo. Y bueno, pues yo creo que nos han dejado a todos bastante contentos, ¿no? Ha entrado Diego Costa en la segunda parte cuando ya íbamos ganando 2-0 después de los goles de Godín y Torres, en un partido que no había empezado bien, en el que el Lleida pues ha tenido bastantes oportunidades y nosotros hemos tenido la suerte o la habilidad de meter las dos que hemos tenido. Y ese 2-0 en el primer tiempo, y en la segunda parte ha sido entrar Diego Costa. Bueno, Diego Costa, Vitolo ha entrado antes que él y Griezmann, y el equipo ha cambiado en el área ofensiva. Ha sido un torbellino. Yo creo que la entrada, ya no solo lo que puede aportar Diego Costa, que ha entrado y a los 5 minutos ha marcado gol, sino lo que hace. Lo está diciendo el Cholo el otro día, ¿no? Decía que Diego Costa va a hacer mejor a todos los delanteros del equipo, ¿no? Que se puede asociar con Torres, con Griezmann, con Gameiro, con Correa. Y la verdad es que se ha visto desde el minuto que ha entrado, ¿no? Ha sido, no sé, a mí me ha ilusionado mucho. Por fin tenemos un delantero y puede ayudar mucho al equipo. Y bueno, ahora solo ya pensar en todo lo que nos puede dar. Para hablar del partido de hoy está con nosotros Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, feliz año a todos. Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Bien, bueno, contentos, ¿no? Contentos ya con. Ya están aquí, ya han llegado. Aunque nos ha dado un susto también, ¿no? Con le han metido los tacos ahí, pero no sabíamos si es que le había algo en la rodilla o algo, porque parecía que tenía gestos de dolor y tal, y estábamos todos preocupados. No va a resultar ser solo un golpe, o bueno, eso es lo que sabemos de momento. Pero ilusionados, ¿no? Sí, hombre, claro, porque es que el equipo, hombre, pasando un poco por alto que el resultado es un resultado que deja la eliminatoria prácticamente sentenciada, lo relevante es que han debutado los dos jugadores que esperábamos desde hace tanto tiempo y han debutado como tienen que debutar, y especialmente Diego Costa, que en el primer balón que ha tocado ha marcado gol. Y claro, pues, pero no es solamente eso, porque Diego Costa ha salido y ha revolucionado con su energía, ha revolucionado toda la delantera del equipo y en sí todo el equipo, ¿no? O sea, es que imprime una fuerza, un carácter al equipo que hace que, hombre, que lógicamente las defensas contrarias se vean obligadas a taponar un vendaval, y es que es un vendaval, es que es puro rock and roll. Y entonces cuando juega arriba, ya de momento tiene loquitos a todos los defensas que están jugando en el campo, pero a todos, y a la vista ha estado que se ha peleado, yo creo que en media hora con todos los defensas. Entonces sí, le ha dado tiempo en media hora. Y claro, además las jugadas de los defensas han sido jugadas a no perdonarle, quiero decir, iban fuerte a por él. De hecho, han tenido una de las jugadas que él se ha quejado mucho, una jugada en la que el defensa le ha dado un golpe por detrás con muy mala uva, porque eso era una falta claramente provocando otras cosas. Y lógicamente es un jugador que hace que pasen cosas en las defensas contrarias, y para empezar desestabiliza, y de eso se pueden aprovechar otros jugadores que podamos tener en el campo. Así que nada, yo muy contento. Es un jugador de los que si los tuvieses enfrente no los querrías tener, porque ni como jugador ni como aficionado, porque es que te dan ganas de o lo quieres o lo matas, ¿no? Y bueno, pues lo tenemos nosotros, ¿no? Y ojalá las lesiones las respeten y podamos, bueno, pueda ser feliz en el Atleti y hacernos felices a todos. Sí, no, la verdad que eso que ha sido, bueno, ha entrado primero Vitolo, pero se ha visto ya combinaciones ya Vitolo, Griezmann, Costa, ¿no? Se ve eso, que no solo es ya lo que nos dé, que nos va a dar mucho, yo creo, sino también lo que da a los demás, ¿no? Y ya digo, he visto, por ejemplo, a Griezmann muchísimo más positivo y haciendo más cosas de lo que había hecho en los últimos 3 meses. Y eso que decíamos que había, parecía que iba mejor, ¿no? Pero hoy han sido, y eso que solo han sido 20 minutos, pero han sido 20 minutos en los que se veía, ¿no? Pues eso, que con la confianza de que meto el balón ahí y va a llegar este tío, ¿no? O me hago el desmarque aquí y me va a ver, me la va a pasar, ¿no? Y es lo que decimos siempre, ¿no? Los buenos y donde hay calidad, pues se entienden entre ellos, ¿no? Y con Vitolo igual, también ha habido un par de jugadas, una con Griezmann, otra con Costa, que le ha intentado meter un pase ahí a gol. Se ve, ¿no? Y yo creo que estábamos tan estancados en el área ofensiva, sobre todo con el gol, ¿no? Pero en realidad en el juego ofensivo, tan estáticos, ¿no? Todos los que estaban, no había ninguna de esas conexiones, que es conexiones mágicas de estas, ¿no? Que aunque a veces parece que parecía que Griezmann con Gamero y tal, pero por momentos y... Pero no, esto es otra cosa, ¿no? Esto ya es, no sé, a mí ya digo que me ilusiona porque veo las posibilidades, ¿no? Y otra cosa que he visto, en esos 20 minutos hemos hecho más contraataques. Estamos hablando del Lleida también, un rival de segunda y van perdiendo y tal, pero contraataques bien llevados. Contraataques que llegábamos al final, no contraataques que llegaban y cuando se acercan al área se paraban y se daban la vuelta y no sabían qué hacer, ¿no? Que es lo que nos ha pasado muchísimo este... Iba a decir estos últimos meses, pero estos últimos 2 años por lo menos, ¿no? Por fin veo contraataques, ¿no? En los que la cosa tiene sentido, ¿no? Y no sé si... Ya digo, no puede ser que un jugador solo te dé eso. Es lo que significa, ¿no? La llegada de Diego Costa, ¿no? Y estamos hablando contra el Lleida, partido de Copa, y ha jugado 20 minutos. Pero esto pinta bien, ¿no? Yo creo que los buenos se entienden y aquí puede haber, ¿no? Ahora el problema va a ser quiénes juegan, porque además hoy lo he estado viendo el partido por la televisión española, ¿no? Y de verdad que es odioso los comentaristas, ¿no? Sale Fernando Torres y ya empiezan a hacer comentarios que si la cara de Fernando... Pero ¿qué sabrás? O sea, no sé, ya sacan conclusiones de un gesto o de una cara porque le ha parecido que el de reojo le ha mirado y tal. Digo, pero bueno, es que solo gusta meter mierda, de verdad, no lo entiendo, pero bueno. Está claro que alguno de estos se tiene que ir de lo de la delantera, ¿no? Parece que el que más claro está ahora mismo es Vieto, que parece que lo tiene... una cesión con el Valencia, con opción de compra o con... Bueno, opción... Yo no sé, la de la cesión con opción de compra, así no te deshaces mucho de los jugadores. Tendría que ser opción... O sea, cesión con fuerza a compra, ¿no? Algo así, pero... Porque la opción, si no la quieren hacer, no la hacen, ¿no? Digo yo, para eso es opcional, ¿no? Pero bueno. El caso es que alguno de estos se va a tener que ir y claro, va a haber pelea en el campo, ¿no? Que eso es bueno siempre, ¿no? Sí, bueno, Vieto está claro que está en el disparadero, va a salir, está claro. No sabemos dónde, parece que Valencia, sí. Y Gaitán, pues si le encuentran acomodo en algún sitio donde le puedan sacar una cierta rentabilidad, pues también, ¿no? También marchará. Vamos, yo creo que esos dos seguros. Y luego, pues no lo sé, porque a ver cómo maneja ahora el equipo el Cholo, porque arriba hoy ha dejado a a Gameiro con Diego Costa, parece, y como que ha retrasado un poco a Griezmann, ¿no? Entonces, a lo mejor a Griezmann quiere utilizarlo un poco como aquella mejor versión de Griezmann que vimos, que era un Griezmann libre, que podía hacer lo que quisiera y que a él, a Calcio, le gustaba mucho, porque lo decía, que Griezmann libre jugaba muy bien y que bueno, que siendo un jugador de la inteligencia que tiene, de la clase que tiene, pues podría hacer mucho daño moviéndose libremente, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que busca, jugar con un delantero que yo pensaba que iba a ser Griezmann, pero a lo mejor no lo es, a lo mejor es Gameiro y con Costa y luego pues eso, Griezmann un poco más retrasado y libre. Pues a ver las variantes, porque claro, es que con tantos jugadores ahora pues tiene muchas variantes, efectivamente. Entonces, pues, a ver ahora. De todas maneras, sin fijarme solamente en la delantera, sí que quiero irme un poquito más para atrás, al centro del campo del equipo, y ver también ahí qué opciones tenemos, ¿no? Porque, hombre, si Augusto se recupera y puede ser un jugador válido, útil para el equipo, pues está muy bien también, como fichaje de invierno, ¿no? Si se le puede utilizar de manera asidua, porque no ha estado hasta ahora, pero si se le puede usar, es un jugador que defensivamente nos da bastante. Entonces, si vamos a jugar con tres jugadores claramente atacantes, como van a ser Gameiro, Costa y Griezmann un poco más retrasado, libre, por tanto también algo liberado de tareas defensivas, aunque ya sabemos que en el equipo del Cholo eso no se da, pero bueno, siempre es un jugador que necesita estar más libre para ver si puede conseguir alguna cosa extra, pues a lo mejor, Augusto digo, a lo mejor es un jugador que nos viene bien para compensar esos tres jugadores plenos de ataque, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor sería también interesante, porque efectivamente al equipo le hace falta, yo creo, que un jugador ahí en ese en esa parte, ¿no? Sí, porque si no hoy, va a venir de fichaje, hoy pues tendrá que ser Augusto. Saliendo de sacando, o sea, aparte del tema este de Diego Costa de arriba y tal, en lo que yo he visto en el primer tiempo, primero era, una vez más, lo mucho que se nota cuando no juega Coque. Cuando no juega Coque en el equipo, el centro del campo pierde mucha profundidad, y hoy pues se ha visto, eran todo balones largos, no había fluidez en el juego en el centro. Pero es que además lo que era curioso también es que no estaba Coque, tampoco estaba Gaby, y estaban a gusto Saúl, y naturalmente el puesto que, o sea, piensas que si está Augusto y no está Gaby, Augusto va a hacer la labor de Gaby, ¿no? Y Saúl, pues un poco la labor de Saúl y de Coque, ¿no? Se suponía. Pero lo que ha sido es que hemos jugado con los dos muy defensivos, ¿no? O sea, hemos jugado como con dos mediocentros defensivos puros, yo creo, porque tanto Saúl como Augusto estaban justo por delante de la defensa, ¿no? He visto un dibujo muy raro, ¿no? Porque claro, con ese defensivamente se supone que estás bien, aunque el Lleida nos ha llegado bastante. Pero claro, a nivel ofensivo perdíamos muchísimo, ¿no? Salíamos casi siempre por las bandas cuando podíamos salir, porque por el centro apenas teníamos balón, ¿no? Además teníamos a Correa y Carrasco, o sea, era un equipo con bandas pero sin centro, ¿no? Entonces yo lo que estaba viendo hoy, pues, y luego cuando han entrado ya Griezmann, Vitolo y Costa, yo estaba pensando, ¿cómo metes, o sea, a quién quitas, ¿no? ¿A quién va a quitar el Cholo? Para hacer un equipo así un poco, pues eso, jugando con esto, ¿no? Griezmann, Vitolo, Costa, no sé si Gameiro, yo no creo que juguemos con dos delanteros y Griezmann por detrás mucho. Hoy ha sido circunstancial y será circunstancial también. Porque claro, Augusto y Saúl, dos centrocampistas nada más, no lo veo yo en partidos, ¿no? Bueno, lo veremos probablemente este fin de semana, ¿no? Pero en cuanto volvamos a la regularidad, que no es esta copa, pues me imagino que veremos a Saúl, Gaby, Coque otra vez. Quizás uno de los perjudicados de todo esto va a ser también Tomás, en cierto sentido, ¿no? Porque Vitolo, lo hemos visto, ¿no? Y yo lo digo mucho, que Tomás con jugando un centro del campo en el que están Tomás y Gaby, no perdemos bastante, se solapan en uno al otro. Y, y cuanto más jugadores tiene, más opciones tiene ahora, de algún lado tiene que sacar, ¿no? El Cholo tiene que quitar jugadores, ¿no? Yo no tengo muy claro, lo que tengo muy claro es quiénes quiero que jueguen sí o sí, ¿no? Y obviamente, pues yo creo que Vitolo, Costa, Griezmann arriba tienen que jugar sí o sí, Coque tiene que jugar sí o sí, Saúl tiene que jugar sí o sí. Lo demás es todo, yo creo que es donde el Cholo debería rotar, hacer cambios. Yo sumaría, no sé. Yo sumaría a Gavi, porque... Porque sí, Gavi no ponga a Gavi por la acumulación de partidos, ¿no? Porque, aunque bueno, ya. Luego resulta que es el que más corre también, ¿no? Luego resulta que es el más fuerte, sí. Que... Porque claro, también cuenta mucho la experiencia, la colocación de un jugador y cómo ve el fútbol. Y yo creo que Gavi sí. va a ser vital en el esquema del Cholo. Yo quizás lo decía más por lo que se nota su ausencia. O sea, tú quitas a Gavi, por ejemplo, y aunque hoy lo ha hecho con dos y debería ser con uno, pero hemos visto partidos a lo mejor en los que no ha estado Gavi, ha estado Augusto, y Augusto que está todavía en recuperación y tal, pero más o menos puede hacer las labores de Gavi, defensivamente sobre todo, ofensivamente no tanto, aunque también se le ve, cuando lo que pasa es que yo le veo que está un poco timorato en ese sentido, ¿no? Pero sí que tiene buen pase, ¿no? No es mal jugador, Augusto. Yo creo que cuando Gavi no pueda jugar o no, o por decisión técnica no juegue, se puede suplir bien hasta el punto de que no lo echas de menos, no dices, joder, cómo se nota. Pero a eso me refiero, a los otros. Si no está Coque, yo hoy lo he notado muchísimo. Si no está Griezmann, hoy o en otros partidos, el Griezmann medianamente bien, se nota mucho. Obviamente Costa ya no te voy a decir, y todavía no ha jugado, solo ha jugado 20 minutos. Y probablemente lo mismo de Vitolo, ¿no? Porque Vitolo también, lo que decía también Simeone, ¿no? Vitolo no tiene la explosividad que tienen Carrasco o Correa, pero es mucho más táctico, ¿no? Y a lo mejor, sin llegar a ser ni mucho menos, ni poderlo comparar con un jugador como era Turán cuando estaba aquí o algo así, pero es algo así, en ese sentido, lo que está buscando el Cholo. Alguien que te aguante el balón de espaldas, que se gire, que te pueda combinar bien, pero que sea también con profundidad, ¿no? Y yo creo que sin hacer mucho ruido, pero va a darnos mucho, ¿no, Vitolo? Pues espero, vamos. Sí, hombre. Además, que son jugadores que, bueno, Vitolo todavía ha jugado un poco, pero tan intermitentemente que yo creo que es como si no hubiese jugado prácticamente nada, porque el nivel que ha tenido ha sido muy malo en Las Palmas, ¿no? Que han tenido una primera vuelta horrorosa. Entonces, además, muy, muy trabado con las lesiones. Yo creo que hay que tener paciencia con estos jugadores, quiero decir, tanto con Vitolo como con Costa, porque aunque Costa ya ha demostrado hoy lo que puede ser, pero no es Costa, o sea, tiene que mejorar, tiene que darnos más. Y yo creo que lo van a preparar para que así sea. Hay que darle un poco de tiempo a este jugador que se ponga en pleno vuelo, ¿no? Porque ahora mismo no está, pero claro, ya se le ve la energía. Y Vitolo, pues es un jugador que, hombre, pues tengo que ver. O sea, quiero decir, en principio vamos a ver si es tan el jugador que tanto esperábamos o que nos va a dar tanto que no teníamos en el equipo. Entonces, pues bueno, habrá que verlo. Se les espera con ansiedad a los dos. Y espero que lleguen pronto, que lleguen, quiero decir, que lleguen a su plenitud como juego en este Atleti de este año. Sí, así que ves que todos van a mejorar, a su lado. Está clarísimo que implementan, le dan muchas cosas al equipo que ahora mismo que el equipo adolecía, está claro. De todas maneras, y en el centro del campo, sigo pensando que necesitamos un poco más de fuerza también y de a ver cómo de altura de sí pues sí, eso un jugador eso, pero claro, y eso Augusto no nos lo va a dar, ¿sabes? No. Eso Augusto no nos lo va a dar, pero claro, Augusto también, y ya termino, Augusto es un jugador que tampoco ha tenido continuidad, y los jugadores necesitan continuidad. Quiero decir, no podemos esperar que Augusto salga hoy y maneje el equipo perfectamente cuando es un jugador que no juega habitualmente. Es que eso Es que eso no funciona así. Los jugadores necesitan una cierta continuidad y este jugador no la ha tenido. Pero claro, en el Atleti es muy difícil tener el centro del campo la continuidad, como no te llames Coque, Saúl o Gaby. Es muy complicado. Y ahí vemos a Tomás, y ahora lo que tú dices, ahora veremos a ver Tomás con la presencia de Vítor, a ver cuál es su papel. Sí, no, te iba a decir que lo de físico en el centro del campo, yo creo que por ahí es por donde viene lo de Rodri, ¿no? Aunque ya es para el año que viene, pero el fichaje de Rodri, para un jugador que a lo mejor es lo que le falta o gusta un poco, ¿no? Aunque yo creo que da para cumplir ahí, ¿no? Y Vítolo, aunque no es en ese puesto, pero también viene un poco en ese sentido a dar más físico ahí, más de lo que dan Carrasco o Correa, ¿no? Que obviamente físicamente pues no son ninguno de los dos. Y hablando de Carrasco, le he visto un poco mejor. Es que yo creo que es cierto todo, aunque ya sabemos que cuando habla está este personaje de Cerezón o Miguel Ángel Gil, que también salió diciendo barbaridades hace una semana o así. Pero o sea, cuando salió diciendo lo de que es que Carrasco había estado lesionado, yo creo que lo habíamos dicho por aquí y creo que sí que es así, que está recuperándose de una lesión. Hoy le he visto con más confianza, ¿no? Cuando intentaba las jugadas esas que hace siempre de intentar irse de gente en velocidad y tal, le ha salido un poco más. Y lo que sí que he visto ha sido el balón parado. Hoy no estaba Coque, no estaba Gaby, y el balón parado lo tiraba Carrasco y joder, es que lo hace mejor que ellos. Ha habido un córner, me parece, y dos o tres faltas, y las ha puesto donde la tienes que poner. Y ha habido remates, dos de Godín, uno de ellos ha sido gol. O sea, es que yo no sé, insistimos, y aquí creo que lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Con todo lo bueno, y no es por decir nada malo de tal, pero con todo lo bueno que tienen Coque y Gaby y tal, pero Coque en los corners, yo no lo entiendo. Muchas veces se queda muy corto el balón. No, yo no entiendo la insistencia en que Coque tire los corners, porque... No sé, el balón parado es una cosa que hemos perdido en los últimos años, que éramos muy buenos también por los que remataban y demás, ¿no? Pero yo creo que también es porque no la ponemos como la poníamos. Y hoy he visto a Carrasco ponerla de lujo, vamos. Yo no sé. Ya, lo que pasa es que Carrasco no. Yo no lo veo como un jugador que juegue regularmente en este equipo. Fíjate, claro, es que claro, no, ahora mismo no. Entonces, claro, siempre en el campo va a estar Coque, y Coque pues va a ser el encargado. Cuando esté Carrasco, ¿tenemos la alternativa? Pues claro, tenemos la alternativa, y si se puede usar, pues perfecto. Pero yo creo que mientras Coque esté en el centro, en el campo jugando, ahí el bacalao lo corta él. Y yo creo que, bueno, pero sí que es verdad que el equipo... tiene jugadores de calidad, y está claro que Carrasco es un jugador de calidad muy regular, probablemente por la lesión, probablemente por su carácter, probablemente por un poco todo, pero es un jugador que parece que no termina de rematar, ¿no? De ser el jugador que, porque está claro que es un jugador diferente, pero no termina de ser el jugador que queremos que sea, porque claro, cuando está perfecto, cuando está bien, Carrasco es un jugador determinante porque te puede hacer mucho daño en las defensas rivales. De todas maneras, y volviendo otra vez un poco a lo del centro del campo y al juego de balón parado, ojalá pudiésemos recuperar ese balón parado con Vítolo y Costa. Vamos a recuperar un poquito, y está claro que necesitamos altura en el centro del campo, que nos la va a dar Rodri, parece, ¿no? Porque es un jugador de altura física. Luego veremos a ver cómo es, y a ver si entre eso y el centro y la defensa, nuestra defensa, pues podemos ser un equipo más fuerte en ese aspecto, ¿no? Que es muy importante, porque es que te da puntos. Los que te gana cuando no te marcan goles de córner y de jugadas de estrategia, que hemos sufrido tanto en la primera parte de la liga, y sobre todo en el centro desde las bandas, porque obviamente si eres más fuerte en el centro de la defensa, vas a llevarte los balones, y luego los balones que puedas llevarte en la delantera, puedas llevarte 3 puntos en partidos ganando a balón parado. Es que es muy importante el balón parado, y se le da una, a lo mejor no se le da tanta importancia como debiese darle, pero es que verdaderamente a nosotros el balón parado nos dio mucho, casi nos dio una liga, estoy por decir. Entonces, casi. Pues, sí. Hombre, yo viendo hoy y vuelvo a repetir una vez más para que no la gente lo sepa, el partido de hoy no se pueden sacar muchas conclusiones, era contra un rival inferior, aunque han plantado cara muy dignamente, yo creo, han sido un equipo, no sé cómo sí, va en segunda, pero sí, pero no se puede, pero sí cuesta sacar conclusiones. Conclusiones hay que sacarlas con los equipos como el Getafe, que es un equipo que viene fuerte, que viene bien. Y con varios partidos, no con 20 minutos. Pero eso está claro. Pero lo que yo he visto es la sensación de lo que decías tú también, ¿no? Lo que contagia a los demás y tal, ¿no? Y no sé ya si es el hecho simplemente de lo que pueda hacer en el campo Diego Costa. O de lo que trae, claro, porque es que hay que tener en cuenta que este equipo es el mismo equipo que estaba el año pasado, el anterior. O sea, no veían caras nuevas, no veían nadie que aportara nada nuevo al equipo, ¿no? Quizás la única novedad es la de Tomás, que ha entrado más en el equipo, ¿no? Pero los demás eran todos los mismos que estaban el año pasado, ¿no? Bueno, Vieto a lo mejor cuando ha jugado esta temporada, pero quiero decir que no había, ya sabían. Sabes muy bien lo que te pueden dar los otros, cómo jugar con ellos. Parece que es la bocanada de aire fresco esto, ¿no? De que viene gente nueva, podemos hacer algo diferente y se contagia la gente, ¿no? Y la sensación es esa de que jugadores que veíamos estancados como Griezmann, ¿no? Que estaba un poco, ¿no? De capa caída, ¿no? Aunque venía mejor, pero obviamente Gameiro que con todo lo que le ponemos aquí negro y tal, también incluso se le ha visto mucho más positivo, ¿no? Pasando más la pelota y tal, ¿no? O sea, se le ve como que dice, bueno, aquí podemos hacer algo mejor, ¿no? Y obviamente hay que esperar y todo, pero la sensación es buena y lo que iba a decir es que si hasta ahora, hasta este mes de enero, hemos estado sobreviviendo, hemos llegado segundos en liga, hemos caído de la Champions por desgracia, pero nuestro deber era el área ofensiva, teníamos muchos problemas para marcar goles. Lo que se ha visto hoy es que eso, que si algo pueden aportar esta gente, tanto Vitolo como Costa, es en el área ofensiva, ¿no? Entonces, manteniendo lo que tenemos atrás y en el medio y mejorando lo que teníamos arriba, pues no sé, yo pocas cosas más puedo mejorar. Hombre, siempre puedes mejorar, siempre puedes poner, pues lo que decías tú, a lo mejor alguien mejor en el medio centro, más juventud y tal, pero si lo que tienes bien que funciona, lo mantienes, y lo que no funciona del todo, traes gente para arreglarlo. Si el fútbol fuese en matemáticas, está claro que que la ecuación tiene que salir, porque si tienes muy buenas referencias defensivas y vas a mejorar, implementar mucho el equipo ofensivamente, lógicamente, si el fútbol fuese en matemáticas, tiene que salir bien. Pero bueno, no son matemáticas, todos lo sabemos que no funciona así y bueno, pues esperemos que el equipo, en fin, que se integren bien, que se integren rápido y le den al equipo lo que todos esperamos, lo que hemos deseado tanto, porque la verdad es que su presencia en el campo ha sido tan deseada durante estos 6 meses que se espera mucho de ellos. Y además, bueno, en el caso de Vitolo, pues lo que decías tú, habrá que verle qué puede dar, y porque no le hemos visto en el Atleti, no sabemos cómo se entiende con los compañeros, le hemos visto en el Sevilla, en la selección y tal, pero esto es diferente. Pero a Costa, es que es lo mismo que pasó con Felipe, ¿no? Cuando volvió, ¿no? Parece que no se hubiera ido, ¿no? O sea, yo he visto la primera jugada, ¿no? Ya le ves ahí y parece que volvíamos al 2014, ¿no? Es exactamente igual, ¿no? No ha cambiado. Claro, Costa no ha cambiado, además está en una edad buenísima para un jugador de fútbol, o sea, creo que está en una edad idónea y entra, bueno, Vito lo ha dicho, dice Costa le mete la pierna hasta un ventilador, o sea, es que le va, le va todo, ¿no? Y como le va todo, pues claro, es un jugador que transmite esa energía que es tan necesaria para bueno, es que, el es que echábamos tanto de menos. El gol que ha metido es de eso, de un jugador que va todo y que aunque no llegue, va a intentarlo. Porque a mí lo que me fastidia muchas veces, y eso nos ha pasado mucho con los jugadores que tenemos ahora, que a lo mejor es eso lo que digo, es un poco de desidia, no sé, pero de eso que ven que no llegan y ya no estiras, ¿no? Y dices, joder, claro, pero inténtalo, ¿no? No todos los jugadores tienen, a ver, esa característica. O sea, puede ser un jugador muy bueno, pero a lo mejor hay jugadores que sin ser tan buenos van a por todas. Y van a por todas todos los balones de todos los partidos. Y esa es su manera de jugar al fútbol. Y claro, pues ese tipo de jugadores son muy necesarios. Este tipo lo es Raúl García, que no nos vamos a cansar de hablar de él, ¿no? y de echarle de menos también. Y este tipo de jugadores son muy, muy, muy importantes para un equipo de fútbol. Y bueno, pues a ver Vitolo, qué jugador es, porque claro, cuando lo veías en el Sevilla, veías un jugador muy completo, que hacía unos centros buenísimos, que llegaba muy bien a gol, que remataba muy bien de cabeza, un jugador también muy completo para llegar a la selección española que ha llegado, obviamente tiene que ser un jugador muy completo, pero hay que verlo aquí a ver cómo es la exigencia de esta camiseta para él, que también Diego Costa ya sabe lo que es, el Calderón, y pues bueno, pues le costará a lo mejor hacerse un poco menos a la presión del Metropolitano, pero Vitolo hay que verle con esa camiseta puesta y la presión que es llevar ese escudo y jugar con esa camiseta, que es mucha, es muy alta la responsabilidad. Sí, sí. Entonces, pues a ver cómo responde. No sé, yo la verdad que, como digo, ilusionado porque si ya decía que habíamos terminado el año, y lo dije, hicimos el programa especial la semana pasada, dije lo de el borrón ese del Español, yo creo que no hay que contarlo, pero el último mes, o sea, después de, sobre todo después de esos fatídicos partidos con el Karabakh, el equipo ha ido hacia arriba, ¿no? Nos hemos recuperado, hemos quizás jugado lo mejor que podíamos dadas las circunstancias, ¿no? Y con los jugadores con los que teníamos y cómo estábamos. Y ahora con estos refuerzos, yo sinceramente veo que vamos a. Yo quiero pensar y creo que vamos a conseguir algo importante en lo que queda de temporada, porque estamos. Ya digo, la Champions es el palo, no podemos, ya no se puede pensar en ello, pero las competiciones en las que estamos. Hombre, la Liga es la más complicada, obviamente, porque el Barcelona está muy difícil, está muy intratable, pero estamos ahí y yo creo que si hay algo, vamos a ir a más, ¿no? O sea, no vamos a ir a menos, vamos a ir a más en Liga, ¿no? Luego tenemos la Copa, en la que, bueno, pues con este resultado de hoy está prácticamente sentenciado el pase a la siguiente ronda, que además esto, la Copa se dirime en este mes de enero, ¿no? Yo creo que en Copa también podemos llegar lejos. Quiero una final, por lo menos. No sé si ganarla será factible o no. Hombre, siempre que la juega las quiere ganar, pero yo creo que final de Copa y a Europa League, pues somos un claro favorito, ¿no? O sea, que yo creo que algo tiene que caer, ¿no? A mí me hace mucha ilusión la Copa del Rey. Me parece que es una copa, es un trofeo precioso para ganar, para poder competirlo. Y tenemos jugadores para jugarla. Porque hombre, está claro que en Liga el equipo titular parece bastante claro, pero luego tenemos las dos competiciones que no nos olvidemos, hay otros jugadores que salen y están cumpliendo, porque ahí donde lo vemos, Fernando Torres ha vuelto a marcar hoy. Y es otro golito más en su haber, que él, estoy seguro, no piensa de modo individual en los goles que va a marcar en el Atlético de Madrid, pero es otro gol que suma, porque era un 0-2 y bueno, pues estaba en fuera de juego, pues sí, parece que por centímetros está fuera de juego, pero bueno, es un jugador que va a estar al quite y va a poder suplir en algunos momentos, tengo claro a Diego Costa, porque Lo que sí que tengo claro es que Diego Costa no va a poder jugar todos los minutos de todas las competiciones que juguemos de aquí a final de temporada. Eso es evidente. Y entonces, pues, los partidos de Copa del Rey y los partidos de Europa League, que no parezcan determinantes por el equipo rival, obviamente necesita que esos jugadores den el do de pecho y mantengan el nivel igualmente. Así que, bueno, pues, hombre, es importante saber, ¿no?, que hay jugadores enchufados como Fernando, que está ahí y que cuando puede y tiene una oportunidad, pues intenta aprovecharla. No la aprovecha siempre, pero bueno, cuando está, mira, ya ha vuelto a marcar hoy, ¿no? Y eso es importante, sí, sí. Seguro que es importante para él y de luego para mí también. Uh-huh. Bueno, antes de seguir, quería, creo que lo habréis oído, pero tenemos algún problemilla con el audio, pero bueno, yo creo que lo digo muchas veces, pero hay gente que a veces se nos queja en los comentarios y tal. Lo hacemos lo mejor que podemos dentro de nuestras limitaciones, y muchas veces, bueno, pues es la calidad de internet, no podemos hacerlo mejor y hay ruidillos por ahí, pero el mensaje, que es lo que queremos, que nos entendáis, yo creo que nos entendéis, así que pedimos disculpas si hay algún ruidillo que se nos cuela por ahí, pero intentamos limpiarlo y dejarlo lo mejor posible, pero esto es lo que hay. Siguiendo el partido, vamos a hacer, si te parece ya, Antonio, lo mejor y lo peor. Y pasamos a hablar de lo que se nos viene al fin de semana y demás. Pero bueno, cuéntame, para ti, ¿qué ha sido lo mejor, lo peor en el partido de hoy? Pues lo mejor, el resultado, mantener la portería a cero, porque un 0-4 es muy importante, te da un paso adelante en la eliminatoria, claramente, ¿no? Y tiene que ser una debacle. Y lógicamente, pues es importante pasar de ronda. Y lo peor, pues la primera media hora del partido, ¿no?, que ha sido muy espeso todo, muy un equipo, claro, el Lleida también es un equipo que quiere jugar y que tiene su orgullo y lógicamente tiene que competir con las armas que tiene, y eso hace que los enfrentamientos sean disputados. Y a lo mejor el equipo, pues, ha estado ahí un poquito más parado de lo que tendría que estar. Pero bueno, es lo que tenemos. Así que la primera media hora del equipo, lo peor. Y luego, pues, el resultado y la portería a cero, lo mejor. Sí, bueno, yo me quedo lo mejor. Yo creo que la ilusión que da, pues, el debut de Costa y Vitolo y lo que puede significar, o lo que esperemos que signifique, que se ha visto pues hoy en lo poco que han jugado, ¿no? Porque el partido en sí tampoco, sí ha tenido, ¿no?, ha tenido quizá historia la primera media hora o así, hasta que hemos marcado el 1-0 o 0-1, porque el Lleida pues parecía que podía hacer algo, ¿no? Pero luego se ha visto que además el Cholo también se ve que es lo que decíamos, ¿no? Sobre todo tras la eliminación de Champions, yo creo le ha dado más valor a esta Copa. Ya no jugamos, quizás el único que permanece de los no titulares es Moyá, ¿no? Es el único que, aunque bueno, hoy obviamente te hemos dicho que faltaban Coque y Gaby, también Bersálico y Felipe, ¿no? Pero ya estás hablando de titulares, ¿no? De rotaciones, más que de dar oportunidad a los menos habituales. La Copa, vamos, yo creo que va en serio del Cholo. Y bueno, cuando pasemos ya a la siguiente ronda, que me imagino ya tendremos a otro rival de primera, pues ahí se verá ya al 100%, ¿no? Y lo peor, pues quizás eso, ese problema que se ha visto en el primer tiempo, en el que no había juego, ¿no? O sea, el Lleida nos llegaba porque cuando nosotros entrábamos en su campo no teníamos, ¿no? No teníamos, no había fluidez, ¿no? Y se nota mucho la cuando no está Coque. Y eso, por un lado, habla de lo bueno que es Coque, yo creo, y por otro, de las carencias también del equipo, ¿no? En el sentido de cuando Coque no esté bien o no esté o esté lesionado, como eso nos pasó, ¿no? Hay que recordar que esos partidos tan malos que tuvimos esa época era justo cuando Coque no estaba, ¿no? Entonces, quizás por ahí es por donde hay que, claro, lo que pasa es que eso sí que es difícil, encontrar un jugador que haga lo que hace Coque en el Atleti, Esos son los jugadores que... Yo es que no sé si hasta se pueden comprar jugadores así, ¿no? Porque haciendo un poco un agravio comparativo, pues Coque sería en el Atleti lo que era, pues yo qué sé, Xavi en el Barcelona o una cosa así, ¿no? Son jugadores que yo no entiendo el equipo sin ellos y son muy difíciles de suplir, ¿no? Entonces, bueno, que no dure mucho y que no se lesione, ¿no? Porque, ya digo, se nota muchísimo cuando no está, ¿no? Hombre, es que además tú lo piensas y estos tres jugadores que dices, Gavi, Saúl, Coque, son tres canteranos del Atlético de Madrid. Sí, ¿Qué equipo de qué equipo de primer nivel mundial, como es el Atleti, juega con tres canteranos en el centro del campo? Claro. Y con una cantera que no produce ya lo que producía, ¿no? O sea, es... Bueno, tres o cuatro cuando hemos jugado Saúl, Coque, Gavi, Tomás. Es que ha habido partidos esta temporada que hemos jugado hasta creo que con seis o siete canteranos. Claro, pero dices tú, jugadores absolutamente indiscutibles en el centro del campo de la Atlético de Madrid. Tres jugadores de los que son absolutamente indiscutibles son tres canteranos de la Atlético de Madrid. Eso no lo puede decir ningún equipo de España, desde luego, de la liga inglesa tampoco. Y ya está. Y, o sea, quiero decir, no hay equipos que tengan esta característica, ¿no? A lo mejor alguno, pero se me escapa porque no soy un conocedor del fútbol europeo, desde luego. Sí. Pero no parece, ¿no? Y eso es una cosa muy importante, ¿no? Es una cosa que llena de orgullo, por lo menos a mí me resulta. Sí. Me resulta una cosa. Bueno, te iba a decir que no producimos, pero ahora estábamos hablando antes del fichaje de Rodri, que hay que recordar que Rodri era nuestro, ¿no? O sea, otro centrocampista que salió de la cantera de Atleti, aunque lo mandamos al Villarreal. Que bueno, que ahora se ha dicho en la prensa y tal que era porque era pequeño y tal, y lo que nosotros hemos oído es que no tiene nada que ver con eso, sino, no sé si os acordáis, hace unas temporadas ahora lo sacamos aquí y creo que incluso salió, hubo alguna cadena de radio que intentó hacer un poco de investigación y tal, todo el tema este de que había en la cantera con los agentes, ¿no? Que la cantera del Atlético de Madrid estaba... pues estaba manejada por un par de agentes y si los jugadores no estaban con ese agente, pues no había manera, ¿no? Pues Rodri era uno de estos, de los que no estaban con los agentes que tenía que estar y al final pues acabó saliendo. O sea que lo de la altura es bastante... Sí, este es otro ejemplo de la gestión, ¿no? De la gestión de esta gente. Y lo que sí que parece es que el informe, siendo el jugador más alto que había en la plantilla en ese momento, sí que es verdad que el informe lo deseja por altura. Porque era muy alto. Que ya era más. Sí, no, que era demasiado. O sea, que era muy bajo, pero sin embargo ya era el jugador más alto de ese elenco de jugadores, ¿no? Que tenía entonces esa plantilla. Entonces, aún más si cabe, es el ridículo de la gestión de la mala gestión, la mala praxis de esta gente con la cantera, ¿no? Que podríamos ser mucho más de lo que somos. O sea, estoy segurísimo que podríamos ser y tener mucho más de lo que tenemos y somos gracias a la cantera, porque se trabaja muy bien, pero se gestiona muy mal. Le tendremos que preguntar a Chechu a ver si sabe algo del tema, que si hay alguien que sabe algo de lo que pasó ahí que nos pueda contar, ese es Chechu, ¿no? Porque... Claro, ojalá, pues sí, seguro que sabe. ¿Cómo no va a saber? A ver si sabe ahí algo. En el día a día tiene que saber. Sí, sí. Bueno, ya cerrando hemos cerrado el partido de Copa, ya ahora hay que centrarse en el de Liga, ¿no? Tenemos el sábado a la 1:00. El sábado día 6, día de Reyes, a la 1:00 en el Metropolitano, nos visita el Getafe. Ya lo dijimos antes, ¿no? Yo no sé estos partidos quién pone la hora, pero un día de Reyes a la 1:00 de la tarde en el Metropolitano, pues yo no sé cómo va a estar eso. Igual nos sorprende y está a reventar, o igual hay media entrada, ¿no? Yo no sé. Aunque siendo el debut de Costa y tal, yo creo que mucha gente, solo en el Metropolitano, mucha gente irá por eso, ¿no? O quiero pensar, pero... Bueno, ¿tú vas a ir, Antonio? Sí. Yo en principio voy a ir. Para mí es mal día porque es un día de Reyes. Tradicionalmente pues la celebramos en casa, ¿no? Pero bueno, vamos a ir, vamos a hacer todo lo que podamos por ir, sí. Y bueno, pues es que estos horarios y estos partidos, yo desde luego, personalmente, individualmente, me parece un horror de horario, ¿no? Me parece esperpéntico. Me parece que eso se lo ponen a Leti y no se lo ponen a otro equipo, a otros equipos de la Liga Española, ¿no? A los otros grandes, estos, este horario no se lo ponen, se lo ponen a los demás. Y pero bueno, también si miras un poco el aficionado atlético tipo que se mueve por las redes sociales y los foros y tal, y te das cuenta que hay para todo. Hay gente que dice que es muy buen horario, hay gente que dice que es un horario horroroso, y está muy dividido también, ¿sabes? O sea que obviamente es que a cada uno pues como le va, ¿sabes? Y, claro, es que yo creo que es un problema un poco de costumbres, ¿no? Porque yo creo que lo que han intentado a mala manera desde la liga es hacer la liga un poco más profesional, fijándose en la liga más profesional que hay, que es la Premier, ¿no? Y la Premier tiene partidos a estas horas, pero claro, en la Premier llevan haciendo eso 30, 40 años. Aquí pues te empiezan a poner partidos y además que como lo hacen irregularmente y sin sentido, porque si me dices que te lo hacen con regularidad, que tienes todos los sábados a la una de la tarde tienes un partido, ¿no? Bueno, y tal, pues entonces más o menos ya vas creando una costumbre, pero es que de repente te ponen un partido y además eso en un día significativo como es el Día de Reyes no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que lo hacen, pero sí, de mala manera. Claro, si estos horarios tú los plantas el día en septiembre, cuando saques el calendario, claro, plantas todos los del año, la gente bueno, ya planifica, pues, claro. Pues perfecto, pues ya está. Pero no, ahora 15 días antes te pongo un partido a la una de la tarde. Queremos ser como la Premier, pero a la española, somos muy chapuceros, ¿sabes? Sí. O sea, eso es ser un chapuzas, es para decir, mire usted, el fulano que sea el encargado. Sí, sí. Pero una vez más, yo creo que sabes por qué viene. Viene otra vez por lo mismo que viene todos los problemas en la Liga Española y todo eso, y es por los otros dos. Porque mandan mucho y quieren ajustarlo todo para lo que les convenga a los dos, a Barça y Madrid, ¿no? Y bueno, lo que les convenga a ellos y lo que la Liga crea o lo que la Federación crea que les conviene a ellos en cuanto a publicidad y cuota de mercado y demás, ¿no? Entonces, no quieren poner nada fijo que sea para toda la temporada porque puede perjudicarles en ese sentido, ¿no? Entonces siempre tienen esa flexibilidad para eso, y todo viene dado por lo mismo siempre, yo creo. Claro, hombre, es que está claro que por los motivos obviamente que todos conocemos, estos dos equipos tienen que salir favorecidos a lo largo de la temporada y salen, ¿no? Temporada tras temporada, ¿no? Tanto en gestión de recursos económicos de televisión como otro tipo de recursos, y también favorecer este tipo de horarios, ¿no? Porque es que además lo han dicho. Los aficionados tampoco somos igual, es decir, si los equipos no son igual, los aficionados tampoco. O sea, hay aficionados de primera, aficionados de segunda, y eso que el Atlético de Madrid probablemente no se pueda quejar de eso, ¿no? O sea, cómo estarán otros que no sufrimos porque no estamos en sus carnes, pero que probablemente están mucho peor que nosotros, ¿no? Entonces, pues, sí, porque además digo que lo dicen desde la liga, lo han dicho, ¿no? Este hombre, el Tebas, lo ha dicho varias veces que a él lo que le conviene siempre es que juegue en Madrid, Barça y tal. Y hay que recordar que nuestro presidente, bueno, nuestro, mío no es, pero Enrique Cerezo, que está ahí metido en la liga, ¿no? Y que cuando salen diciendo estas tonterías, pues va él y le dice que sí, que muy bien, ¿no? Y claro, esto es lo que pasa. Es lo que decías antes, un poco, en el mundo de, bueno, no solo en el fútbol, en muchas cosas, pero en el fútbol sobre todo, al que no habla, pues es al que le cae, ¿no? Yo lo sé de los jugadores, ¿no? Cuando estás en un jugador que el entrenador tiene dos jugadores a los que poner, ¿no? Y más o menos le van a dar lo mismo, ¿no? Y hay uno que no dice nada, que siempre acepta lo que le diga el entrenador, y el otro que se queja, ¿no? ¿A cuál va a poner? Pues al que se queja, sí. Y al que no se queja, bueno, pues como no se queja, al banquillo, ¿no? Pues esto es así. Claro. Y esto es así en el banquillo y en el fútbol. ¿Y qué y pasa? La si el Atlético no viene y no dicen nada, Pues ¿a quién van a perjudicar? Pues al Atlético. Si no le dicen, si no dicen nada, pues le ponemos un partido el día de Reyes a la una y no dicen nada. Y esto es un cachondeo. Nadie nos defiende. No, pero bueno, es así. El equipo tampoco se queja si tienen que jugar. Claro. Y yo creo que el estadio va a tener buen ambiente. Estoy convencidísimo. Y bueno, pues lo importante es extramuros de problemas de extradeportivos como los horarios de televisión, que nos viene el Getafe, que es un equipo que está haciendo muy buena temporada, que está muy fuerte, que es un equipo pequeño con corazón de equipo grande, ¿eh? Entonces es lo que al Atleti no le viene bien, porque son equipos defensivamente muy fuertes, que están muy bien trabajados, Bordalás lo está trabajando muy bien y nos va a poner en problemas, convencido estoy de que nos va a poner en problemas, ¿eh? Porque bueno, yo lo sigo habitualmente y nos van a dar quebraderos de cabeza, estoy convencido, es un equipo que está muy bien preparado y ahí vemos que en la tabla están muy bien posicionados y están haciendo un fútbol que no gusta, un fútbol que no le gusta a los eruditos del fútbol, si sí, el toque del balón, pero un fútbol muy efectivo y es un fútbol tan válido, pero exactamente igual de válido que el otro, porque ahí están los resultados. Y un equipo con una plantilla muy humilde está haciendo un temporadón. Sí, sí. No va a ser fácil. Habrá que ver qué once saca el Cholo, ¿no? Como si ya mete, no creo, ¿no?, titulares a Costa y Vitolo, o si va metiéndolos poco a poco como hoy. A ver cómo se da la cosa, pero bueno, yo creo que va a ser un partido bonito y bueno, a ver si sacamos un buen resultado. A ver qué alineación saca. Va a estar complicado ver si va a ir a por todas. Yo estoy convencido de que si están físicamente preparados van a jugar Vitolo y Costa. Titulares, sí. Yo creo que van a jugar titulares, sí. No, puede ser. Hombre, yo lo decía más porque, como ya digo, volverán obviamente Gaby Coque, ¿no? O sea, Saúl Gaby Coque en el centro. Y la cuestión es si apostará. Hombre, claro, jugando en casa, yo creo si a lo mejor ese primer partido en Liga del año fuera al fuera, pues sería diferente, pero fuese fuera. Sería diferente, pero al ser en casa, ¿no? Y un rival que nos lo va a poner difícil, pero que tampoco es obviamente un Barcelona o un Real Madrid. Pues sí que a lo mejor sí puede algo parecido a lo de hoy, pero poniendo a Gaby Coque en el centro, ¿no? Jugando con Vitolo, Costa, Griezmann, ¿no? Vitolo, Costa, Griezmann, Gaby, Saúl, Coque, sí lo veo, ¿no? Sí, podría ser. Yo creo que sí. Yo creo que no creo que tarde mucho en ponerlos de titular si están físicamente para jugar, porque es que es han sido demasiado esperados, ¿no? Sí. Y si el jugador está físicamente preparado, al Getafe no le puedes dar 60 minutos, ¿eh? No le puedes dar 60 minutos y esperar porque los otros 30 no le vas a marcar un gol fácilmente. O sea que es un partido trampa. Para mí un partido trampa. Bueno, a ver si no caemos en la trampa. Bueno, con esto vamos a cerrar el fútbol del primer equipo. Y tenemos por aquí un audio de Chechu, breve, me imagino que será un poco para felicitar el año. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Chechu. Buenas noches a todos los amigos de Atleti.com, desearles feliz año. Y bueno, simplemente reseñar que en un partido lleno de juveniles del primer y segundo juvenil, el Atlético de Madrid B perdió un amistoso con el Móstoles 0-3, pero un partido sin importancia. Ahora mismo lo que importa es el partido que juega el próximo domingo contra la Gimnástica Segoviana, el domingo a las 5 de la tarde. Asimismo, el Atlético de Madrid Féminas, mal día, a las 10:45 en el Cerro del Espino contra el último, contra el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, pero hay que recuperarla de nuevo, hay que seguir con la senda del triunfo tras la victoria contra el Levante a domicilio, y luego el doble duelo en el Cerro del Espino el mismo día 6 contra el Juventud Sanse. Primero el Feminas C contra el Juventud Sanse A, Perdón, eso a las 4 de la tarde y a la 1 y cuarto el mismo duelo, pero de juvenil femenino. Y el juvenil y partidos de juveniles en el Cerro del Espino, juvenil madrileño B, que juega a las 10 de la mañana. En Liga Nacional a la una y media de la tarde. Ahora mismo no tengo presente los rivales, pido disculpas por ello, pero son interesantes partidos, lo puedo asegurar. Y sobre todo a las 4 de la tarde el Atlético Madrileño División de Honor, que tiene que, tras dos derrotas consecutivas, el líder le pisa los talones al líder, ya le pisa los talones el Valencia, y tiene que apretarse los machos y volver a ganar su partido. En este caso sí que puedo confirmar que es contra el Albacete. Y la radiosa actualidad de la cantera y del Fémina es prácticamente esta. Desear a todos los componentes de Atleti.com, así como todos los oyentes, que paséis unos felices reyes y un extraordinario año en el que celebremos algún título. Saludos. Bueno, gracias, Chechu. Nos quejábamos nosotros ahora de hace poco de que si el partido del sábado es a la una, joder, con las del Féminas, pobrecillas, ¿no? El domingo a las 10:45. Dentro de poco les ponen el partido a las 5 de la mañana. Para que lo vean los chinos, ¿no? A las 10:45. No lo entiendo. Porque, bueno, si me dices un tercera, un regional o un tal, pero estás hablando de la primera división femenina española, ¿no? No sé, un poquito más de, ¿no? No sé. A las 10:45. Un domingo, es que no sé, no lo veo mucho sentido, pero bueno, a ver si se le da bien, a ver si se le da bien también al B y a los chavales de los juveniles y demás, porque lo estaba pensando, ¿no? Antes lo estábamos hablando, es que pese a todas las fechorías que han hecho esta gente en la cantera y tal, seguimos teniendo una cantera extensa y de donde salen cosas, ¿no? Salen cosas interesantes. Quizás también por eso, porque es una gran cantera, ¿no? Con muchos equipos en muchas categorías y eso, y hay gente que quiere jugar ahí, ¿no? O sea, somos a nivel cantera somos todavía de los más fuertes de España, ¿no? Pese a todas las fechorías que han hecho esta gente, ¿no? Es que históricamente ha sido así. Históricamente ha sido una cantera muy bien trabajada, con mucho arraigo en el fútbol madrileño, y yo lo he seguido desde siempre. Además, he visto mucho fútbol de cantera en Atlético de Madrid, en el Amorós. Sobre todo una época de mi vida que vi muchos, muchos, muchos partidos. Y es una cantera magnífica. Y está claro que si estuviese bien trabajada, que si estuviese bien gestionada, es que probablemente sería una de las mejores canteras del mundo. Seguramente, sí. Vamos. Yo es que estaba ahora mismo imaginándome a Chechu en el cerro, ¿no? Porque yo no sé, todavía siguen con todo el tema este de la ciudad deportiva hasta que quieren hacer y esas historias, pero el Cerro del Espino, pese a que no es nuestro, que está en alquiler, pero yo alguna vez hace años he estado, y es un lujo no irte un domingo allí y estar viendo pues tres o cuatro partidos a la vez, ¿no? Del juvenil, de los infantiles, ¿no? Tienes... opciones, bueno, nos lo comenta Chechu todos los fines de semana, ¿no? Que anima a la gente a ir ahí por eso, porque te vas ahí un domingo que no tengas mucho que hacer, o un sábado por la tarde, y tienes un montón de partidos, ¿no? Y estás todo partidos del Atleti, ¿no? De diferentes categorías, diferentes secciones, y es eso tampoco creo que lo tengan muchos equipos, ¿no? Lo tienen los grandes, ¿no? Pero eso, el poder ir a un sitio y ver a tu equipo, a diferentes equipos de tu club, jugar a la vez, ¿no? Pues es interesante, yo creo, y bonito, ¿no? Así que nada, animamos a la gente que, aunque sea del madrugón, pero bueno, 10:45 las féminas, pero yo creo que merece la pena, si no tienes otra cosa que hacer, pasarte por el cerro y verte unos cuantos partidos. Bueno, el de las chicas no sería en el cerro. Mucho mejor. Así se aprovecha la mañana mucho mejor. También, claro. Con esto vamos a cerrar ya por hoy. Al final nos hemos extendido más. Yo pensaba que nos iba a salir una cosa muy cortita. Estábamos solo tú y yo, Antonio, y al final, bueno, la gente de vacaciones, trabajo y demás no ha podido, y estos partidos entre semana ya sabemos que siempre son más complicados. A ver si para el fin de semana tenemos más gente por aquí, pero nos ha salido algo redondo, yo creo. Y no sé, si tienes algo más que añadir, si no, vamos a ir cerrando ya todo esto. No, esperar que vuelva a la liga, que vuelva al fútbol de alto nivel, de alta competición, y nada, esperando como loco otra vez ver a Atleti, claro. Sí, yo creo que además eso, lo de hoy era un aperitivo. Yo quiero ver más de esto, ¿no? Quiero. Hoy, esa segunda parte, cuando ha salido. Me ha dado rabia porque a Fernando se lo estábamos contando por WhatsApp, no podía ver el partido. Me ha dado rabia porque si hubiese visto el partido, Fernando, que es el que siempre dice lo de que me duermo, que para esto apago la tele y tal. Hoy, si hubiese visto esa última media hora. Si hubiese quedado bastante contento. Si hubiese espabilado muchísimo, porque sí, ha sido sí. Muy. O sea, para quien no lo haya podido ver, porque la verdad es un horario malo, las 7 de la tarde, mucha gente trabaja hasta horas, altas horas de la tarde, pero la verdad que ha sido media hora muy eléctrica, de mucha energía, de mucho rock and roll, ¿no? Es que parece es que es la palabra, ¿no? O sea, sí, rock and roll. Muy, muy fuerte. Ha estado muy bien, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, pues con esa buena sensación nos despedimos. Damos las gracias a Antonio por haber estado con nosotros, a Chechu por mandarnos su audio, a todos los que nos escucháis y nos seguís, ya sea a través de nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar y dejar vuestros comentarios a este y todos los audios anteriores. Suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, donde también podéis dejarnos vuestros comentarios. O seguirnos a través de las redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook. Lo dicho, nos despedimos, estaremos por aquí, me imagino, el sábado tarde, noche, después de ese partido contra el Getafe, y a ver si podemos estar hablando de otra victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan!